cada vez más optimistas, más contentos, así porque es. Bueno, el panorama se está despejando un poco, ¿no? En Patagones, me estaba mirando, ayer no se registró ningún caso de contagio y están bajando de manera significativa, ay, qué sé yo, ¿no? Después de tanto trauma que hemos pasado, estamos contentos. ¿Usted cómo la ve, doctor, la cosa? Bueno, la verdad que, viste, que nosotros veníamos con una meseta, con un nivel de contagio, hasta el día 23 de agosto, te diría que fue un día clave donde empezaron abrupta y estrepitosamente a bajar, en virtud de que claramente estuvimos dando todo el sistema de salud, de la gente de medicina, los médicos, los enfermeros, los administrativos, más cantidad de altas en relación a la cantidad de gente que consulta por caso, ¿no? Habrán visto esta semana que, gracias a Dios, y esperemos seguir así, han sido pocos los días en los que hemos tenido casos positivos. De hecho, ayer fue uno de los días en los que no tuvimos también. Los casos que se testearon dieron negativos en el día de ayer. Se dieron 5 altas y eso hace que al día de hoy tengamos 31 pacientes en todo el distrito, en todo el partido de Patagones. Claro. Perdón, no te dije 31, te lo dije mal, 39, porque 5 corresponden a Strueder, 3 a Villalonga y 31 ahora sí, perdón la corrección, aquí en Carmen de Patagones. No hay casos hoy reportados en San Blas, no hay casos en Pradere, que, como habrán visto ustedes, han tenido brotes las distintas localidades, ¿no? Y después, gracias a Dios, se fue apagando el brote con el transcurso de los días y con también la responsabilidad de la gente que de alguna manera uno va viendo también, ¿no? Que va tomando conciencia, vamos incorporando hábitos, todos como sociedad, y también nos vamos vacunando más, van llegando más vacunas también para lo que es formas graves, así que, pero bueno, estamos cautelosos porque la verdad que tenemos un poco de temor con lo que nos pueda suceder en cepas COVID respecto de la Delta, por ejemplo, que todavía no tenemos registrado. Sí, estuvimos estudiando un pasajero que compartió un avión con un caso confirmado COVID Delta de Bahía Blanca, sí, y nos dio negativo, por suerte. Ajá, bueno. Por eso digo, no tenemos confirmado hoy variante Delta, pero bueno, la verdad que estamos ahí expectantes, ¿no? Esto no tiene que hacer que se relajen las medidas. Exacto. Quería consultarle también respecto a lo que es el tema de vacunación. Hace un tiempo ya que, bueno, han manifestado, por lo menos desde el SIC, que han vacunado toda la población objetivo. ¿Cómo continúan ahora? ¿Cómo están respecto a esto? Con primera dosis. Estamos hablando con primera dosis. Sí, sí, sí, por lo menos una dosis, sí. Exacto. Con primera dosis tenemos en todo el distrito de Patagones. Ustedes recuerden que el dispositivo Vacunate es un dispositivo de provincia que el municipio acompaña con cuestiones de logísticas, de difusión, etcétera. De las personas que se han inscrito, recuerden que es una vacuna voluntaria, pero a esta altura te diría necesaria, les pedimos a la gente que se... ¿Hola? Que dan resultados. Está demostrado que las vacunas previenen las formas graves. 21.600 personas con primeras dosis en todo el distrito y 12.630 con segundas dosis, ¿sí? Con esquema completo sería, ¿no? Así que esto es lo que tenemos el día de hoy, que además se incorporó, esto lo pedimos con el intendente a las autoridades provinciales, se incorporó el dispositivo de Villalonga en el centro de jubilados, al ladito del hospital de Villalonga, como para que también se puedan descentralizar y la gente tenga que dejar de venir, ¿no?, a la cabecera del partido a vacunarse, pudiendo estar más cerca de Villalonga, lógicamente. No hay milagros, ¿no?, obviamente, pero usando elípticamente el tema, la palabra, ¿no?, el milagro de todo esto es la vacuna, ¿no? No hay duda, ¿no, doctor? Sí. La verdad que todos los estudios que hay hoy de vacunas COVID, con las distintas, ustedes lo conocen mejor que yo porque salió en todos los medios y ya ha sido tratado desde el primer día, muestran una eficacia con dosis completas altas, y sirven claramente para prevenir formas graves, ¿no? Que es la gran preocupación que todos tenemos. Las formas graves no solamente en adultos mayores, sino también en población más joven con factores de riesgo. Lamentablemente, de la cantidad de personas fallecidas en el distrito, al día de hoy, que son 140 en total, más de 100 personas tienen aproximadamente entre 60 a 80 años. Claro, ese es el gran volumen de gente, ¿no? Distinto a lo que nos pasó el año pasado, donde la gran mayoría de la población, el gran pico de personas fallecidas, fueron adultos mayores. Este año, ustedes lo saben, esto ha pasado en toda la Argentina, se ha corrido para grupos de edades más jóvenes, con factores de riesgo, lo que implica que tengamos que seguir la estrategia de vacunación y, bueno, veremos qué nos pasa a partir del año que viene, si vamos a necesitar reforzar una vez por año, claro, reforzar claro. Dos, aún no lo tenemos. Imagínate que en la Argentina estamos lejos de completar aún el 100% de candidatos, dosis completas. Todavía no hay trabajos para tercera dosis, o de ahí en adelante, ¿no? Claro, pero bueno, algo que está sucediendo bastante en Europa es esto de la tercera dosis, así que puede ser probable de que también suceda aquí. Es que es lo que uno esperaría, ¿no? Y que de acá en adelante esto, de alguna manera, entre comillas, implicase algo así similar como la vacuna antigripal, por decir de alguna manera, con refuerzos anuales, hasta que en un momento determinado la población en estudio, en este caso el distrito de Patagones, se encuentra inmunizada en más del 80%, esto es inmunidad de rebaño, sea por causas naturales, porque tuvo COVID y tiene anticuerpos, o porque también dejó de circular el virus por gracias a temas vacuna, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, estamos en pleno proceso. Esto implica claramente un descenso de la ocupación de las camas, sobre todo de terapia intensiva, ¿no? Claro. Que era nuestra gran preocupación y respuesta del sistema con la cantidad de respiradores y todo, que gracias a Dios, aún en el peor momento, con la capacidad que tuvimos de respiradores, anduvimos bien. Doctor, cuando hablamos de población objetiva, hablamos de la cantidad de vecinos que se inscribieron en el registro. Para vacunas, sí. La población, sí, porque es voluntaria, claro. No, por eso mi pregunta va por el costadito de esto, ¿no? ¿Hay una estimación de cuántos directamente no quisieron vacunarse en Patagones? ¿Un porcentaje, una idea? Mirá, no, nosotros no tenemos registros de personas inscritas no vacunadas. Todos los candidatos que se inscribieron están vacunados, perfecto. Sí, sí. Y verás que desde hace más o menos 20 días, un mes, 20 días te diría más precisamente, no tengo la fecha cierta, pero aproximadamente 20 días se empezó a vacunar a población de mayores de 12 años con factores de riesgo también. Claro. O convivientes con factores de riesgo. Claro. De hecho, hay que seguir vacunando. Conozco en primera persona jóvenes que han sido citados a vacunarse, ya se dieron la primera, ahora ya están llamando para la segunda dosis también. Así que, bueno, hay que insistir, ¿no? Hay que insistir con la estrategia de anotarse, así la provincia dispone de la cantidad de vacunas para que se envíen acá. Ajá, ¿y hay algún dato del universo de cantidad de personas, por ejemplo, mayores de 60 años, ¿no? En todo el partido de Patagones. Bueno, se anotaron tantas, ¿cuántos no se anotaron? ¿Hay algún dato sobre eso? Mira, la verdad que yo te diría, lo tendría que revisar puntualmente, pero la verdad que, sin miedo a equivocarme, te diría que más del 90% de las personas de mayores de 60 años se han registrado y han sido vacunadas. Es altísimo el porcentaje. Sí, en población mayor, sí, porque, bueno, entendieron desde el primer momento que es población objetivo y se arrancó la campaña por ahí, ¿no? Claro. Y susceptible de riesgo, lógicamente. Y además es una población que está acostumbrada a vacunarse con el tema de la gripe. Claro. Entonces, una población que no dudó en hacerlo. Tenía más dudas los adultos jóvenes o los adultos con factores de riesgo, pero la verdad que después se insistió y se sigue insistiendo a través de los medios, que le agradecemos siempre que nos den una mano con la difusión de vacunas, y la verdad que hoy día seguimos apostando a que la gente siga vacunándose, claramente. Una consulta, no sé si se puede responder, sí, o no, porque bueno, a ver si puedo, si no puedo, te digo no puedo. Se está estudiando esto, ¿no? Porque, y está bien, ¿no? Porque la ciencia avanza así. Hay mucha gente con la que conversamos y nos dicen, mira, subo la escalera y hace cuatro meses me agarró, claro, y no puedo subir, o me agito, a otro le duele los pulmones. Sí, claro, las ahora, secuelas. ¿Cuánto dura eso? ¿Hay una idea de cuánto puede durar esto? Individual. No. Vos ves, la verdad que, por supuesto que aquella persona que tiene factores de riesgo le cuesta más recuperarse, pero lo que vos ves lo vemos en el consultorio todos los días, ¿eh? Uh-huh. Esto de las secuelas que quedan del COVID, desde las más leves con alteración del olfato, del gusto, cansancio y dolores musculares, hasta esto que describías bien, fatiga al subir una escalera, a salir a caminar, a que te dicen claramente no tengo la misma energía, la misma fuerza que tenía antes del COVID. Uh-huh. Sí, esto lo vemos todos los días. No te puedo decir una fecha límite, porque lo vamos viendo con la evolución de la pandemia, ¿no? Ajá. Pero sí, claro, pueden quedar secuelas. Y hay mucha gente que ha quedado en estudio neumonológico, por ejemplo, o con dependencia de concentradores de oxígeno, o utilización de broncodilatadores, que es medicación para el broncoespasmo, y uh-huh, etcétera. La verdad que es muy variable ese universo. Uh-huh. Sí. Pero como así, hay otra gente que la verdad también inexplicablemente lo pasó asintomático, totalmente, claro, inadvertido, fue, sí, un dolor de cabeza menor o un resfrío, por decir de alguna manera, ¿no? Uh-huh. La verdad que es muy oligosintomático esto. Ajá. Claro. Muy para los, sí, científicos ahora de aquí en adelante, ¿no? Pensar todo. Bueno, claro, exacto. Lo dijiste vos recién, de aquí en adelante. Sí, de esto recién estamos aprendiendo y viendo qué es lo que sucede. Seguramente sí. Con varios estudios en desarrollo, se llegarán a muchas conclusiones, similar a lo que pasó con muchas drogas candidatas, que empezaron a ser candidatas y después empezaron a caer, ¿no? Porque, okay, los estudios demostraron que no tenían beneficio potencial. Claro, sí. Poder determinar a ver por qué a uno sí, por qué a otro no, con los síntomas o con las secuelas. Qué locura, ¿no? Sí. Lo de este virus, por favor. Ahí falta tanto por investigar todavía, ¿no? Es algo en lo que ustedes nos... Todos como pacientes estamos, y como parte de la comunidad médica, estamos aprendiendo día a día respecto a esto, porque estamos viviendo en vivo y en directo todos esta pandemia, ¿no? Así que el desarrollo, estamos metidos todos en el desarrollo de esta pandemia, ¿no? Que ojalá pronto termine siendo una pesadilla, un mal recuerdo. Ojalá. Marco, te agradecemos por estos minutos. Muchas gracias. Un gustazo. Hasta luego. En cualquier momento. Chau. Marco Trípodi, entonces, el secretario de Salud, charlando con nosotros sobre la situación favorable, epidemiológicamente hablando, de Patagones en estas últimas semanas, donde se han visto, bueno, un descenso de casos activos muy, pero muy grande, ¿no? Estamos hablando de 39 casos activos en todo el partido y ayer, por ejemplo, no se observó ningún caso nuevo de coronavirus. Así que la verdad, algo bastante positivo. Nos pone contentos, obviamente, a cuidarnos y sobre todo, como también mencionaba Marco Trípodi, el tema de estar alerta por la cepa de la Delta, que no está tan lejos de nosotros, teniendo en cuenta que hace 2 semanas atrás ya han llegado algunos casos en Bahía Blanca y sabemos que de Bahía a Patagones no hay tampoco mucha distancia.